Ya estamos en veda electoral, seguramente va a haber algunas implicancias como en todas las elecciones, ¿verdad? Bueno, sí, para eso se están organizando operativos de nocturnidad para el día sábado. Ajá. Teniendo en cuenta lo que rige la ley electoral en cuanto a las fiestas, a desarrollarse, fiestas privadas, no privadas, apertura y cierre de centros de nocturnidad, como sea centros de traguerías y demás, o algunos bares. Y bueno, acorde a lo que es la ley, supuestamente ya a partir de las 10, las 11 de la noche no debería haber ninguno de estos locales abiertos, ni tampoco fiestas, inclusive algunas fiestas a desarrollarse. Motivo de eso será también la contravención o la infracción a llevarse a cabo por parte del juzgado falta, ¿no? Personal de ellos, juntamente a la comisaría, que siempre brindamos colaboración. Está bien, o sea que esto alcanza, digamos, a las fiestas privadas. Alcanza y supera lo que es la fiesta privada, porque con más razón una fiesta privada, ya de por sí la fiesta privada con fines de lucro está terminantemente prohibida. Y una... claro, sí, eso, pero es en cualquier día, sí, ¿no? El tema, todo lo que esté dentro de la ley está permitido, lo que está fuera de la ley será sancionado, es claro. Lo que dice el código. Lo que pasa es que en este caso puntualmente, yo entiendo que por ahí hay personas que están por festejar su cumpleaños o un casamiento o lo que fuese. Ajá. o algo por el de similitudes. El tema es que nosotros, lamentablemente, acorde a la ley electoral, más aún estando el personal que va a estar abocado, que es personal de servicio militar argentino, se va a cumplir ese con estricto rajatabla, se lo va a ir a avisar primeramente de que no debe persistir con tal fiesta, y en caso de no acatar la orden se le abrirá la infracción correspondiente. Ajá. Bueno. Eso es algo que yo creo que no es nuevo, claro, Carlos, que es algo de hace muchos años y que ya la gente lo tiene por sabido. Sí, pero viste que no estaba, no es una excusa esto, yo me pongo en abogado del diablo, ¿no? Sí. Pero digo, hay mucha gente que por ahí tenía alquilado el local o prevista la fiesta, porque nadie sabía que iba a haber balotaje. Claro, nadie sabía que iba a llegar al balotaje. Claro. Bueno, yo entiendo que en esa situación... si no surgen inconvenientes, estamos hablando de que muchos sabían de balotaje y es como decir, muchos no sabían. Claro. Una fiesta privada donde yo estoy por lucrar, sé que va a haber un balotaje, porque lo estoy haciendo de una semana para la otra. Claro, claro. Ahora yo tengo un casamiento, tengo pactado o lo que fuere. Mi cumpleaños lo puedo manejar también, lo puedo manejar, pero un casamiento donde vos ya tenés todo organizado, orquestado y el alquilado local, es por ahí que va a haber alguna contemplación. Entiendo yo que debería existir, pero eso queda también a criterio de la gente del juzgado de falta. Ah, y del personal de tránsito, y bueno, así con un poco de cordura y se puede manejar. Mauricio, la autoridad en este caso es municipal. Y sí, con competencia de la autoridad policial. Y tengo que averiguar también, hablar con el teniente primero, con el teniente coronel Pomés, que es del servicio militar, que con el que me comunico siempre con el caso de las custodias en la escuela y el personal que él incluye para estos eventos, si está en el marco de la ley o no. Está bien, está perfecto. Lo que yo no quiero es complicarle tampoco la existencia de las personas un día sábado a la noche, que tengan, ya me pasó en la última elección que personal, tuve que mandar personal de patrulla a un lugar, a avisar del tema de una fiesta que no se podía desarrollar y demás, y bueno, era un cumpleaños. Claro. También, un alquiler programado y demás. Yo creo que la fiesta prosiguió, pero se cortó un par de horas antes por una cuestión de educación, más que nada, y de respeto, ¿no? Claro. Mauricio, volviendo al tema de la elección, como siempre, denuncias de documentos y otros trámites también van a estar atendiendo, ¿verdad? Bueno, las denuncias de por distancia, sí, por enfermedad, por no empadronamiento, son exclusiva y única de esta dependencia, con personal abocado de las 7 de la mañana a las 18. Sí. Se recuerda que luego de las 18 esas denuncias ya no van a correr como válidas. Claro. Son las que toma la comisaría. Por pérdida de extravío de DNI lo hace en forma directa el registro de las personas. ¿Ese día tenés idea si va a estar abierto el registro de las personas? Tengo entendido que sí. En caso de no estar abierto, seremos nosotros los que haremos las actuaciones también. Claro. Porque no lo vamos a dejar a la persona sin... Claro, claro. Y sin una justificación a futuro, ¿no? Exactamente, exactamente. Mauricio, ¿qué más podemos hablar del tema o ya le hemos agotado? No, bueno, ya está todo más o menos organizado en cuanto a la custodia de la escuela. El personal abogado estacional son 120 efectivos que van a estar trabajando para la comunidad ese mismo día, ¿no? Cualquier consulta o que necesite saber. Entiendo también que creo que se votan en las mismas mesas. Eso sí. Creo que la directiva que nos bajaron. Sí. Para la gente que ya votó, que bueno, por lo menos que vaya confiado al mismo lugar. Sí, aparte supongo que va a ser mucho más rápido porque son dos boletas nada más. Me informaron que son dos boletas nomás y que va a ser un poquito más rápido. Pero bueno, eso no quita que también haya demora, porque mucha gente quizá un domingo nuevamente quiera hacer algo con su familia y quiera salir todo a la mañana a votar o todo a cierta hora, claro, y bueno, claro, el amontonamiento se suscita igual. Claro. Mauricio, ¿alguna otra información? No, por el momento nada más, Carlos. Muchísimas gracias por el contacto y buen fin de semana. Gracias, igualmente, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini de cara al balotaje con las previsiones, las denuncias por extravío, enfermedad, en fin. Ahí estamos, ¿eh? Si querés volver a escuchar la nota, lo podés hacer en la106.com. Esta es la 106.